pequeño pueblo junto al mar vivía un niño llamado Tomás. Siempre corría de aquí para allá, todo lo quería rápido ya. Si plantaba una semilla en el jardín, al minuto preguntaba ¿por qué no crece así? Si hacía un dibujo con mucho color, quería terminarlo en un segundo o dos. Un día en el ático de su hogar encontró un viejo reloj sin parar. Era grande, dorado y muy especial, y comenzó a hablarle de forma genial. Tic tac, tic tac, escucha mi voz. Los juegos, la luna y el mar, todos saben cuándo brilla.